Bienaventurados los de fuerte riñón y de cintura inquebrantable. Bienaventurados los que sin mancillar el alma con los delirios del cuerpo, ni destruir el cuerpo con los delirios del alma, guardaron la medida justa y el orden armonioso, por los cuales el hombre se instala con honor entre el plano del ángel y el plano de la bestia. Felices los que no tuvieron imaginación o le recortaron el ala con las tijeras del amoroso raciocinio. Y felices los que si escucharon un día el coro de las sirenas, lo hicieron desde aquel mástil en que Ulises fue sujetado y que le permitió gozar de la música inteligible sin naufragar en el escollo de lo sensible. Para todo lo demás, existen Gog y Magog. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros. Comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Posmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobrecita, pobre gente, la gente. Toda la gente. Bueno, muy buenas noches, señor Gog. Muy buenas noches, señor Magog. Pero qué linda noche, señor Magog. Qué hermoso. Perdónenme, sí, sí. Estoy hablando conmigo mismo. Ya empezamos con los problemas de personalidad de temprano. Lo he tenido siempre y sabía que había de traicionarme alguna vez a mí mismo, que ya me había hecho otras por otro lado. Claro, claro, sí, sí, sí. Es recurrente en su propia traición. Es una puñalada, ya no sé si por la espalda o por el frente. Claro. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, la verdad que sí. Usted siempre en el medio. ¿Por qué? Usted siempre en el medio, en este caso en una radio. Ah, claro, pensó, sí. Pensó que lo estaba agrediendo. Estaba acusando, sí, sí. Pero sí. No, por favor, sería incapaz. ¿Me extrañaba usted? No, por favor, primero usted. No, por favor, pase usted. Bueno, buenas noches a la querida teleaudiencia. De la audiencia digo, porque esto, aunque usted no lo crea, va a salir en imágenes también. Exactamente. Podemos saludar a la cámara, este momento, que al ojo que todo lo ve, y además hacer extensivo para todos aquellos oyentes. Estamos moviendo a partir de la parte de la muñeca, todo lo que es para arriba de la mano, hacia un lado y hacia el otro, en forma de Saludo. Limpia parabrisa, podríamos también, definirlo también. Para hacerlo sí, gráfico. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy, señor Coque? Bueno, vamos a tener varias cosas. Entre ellas, y creo yo la más importante de todas y por la que nos está escuchando la millonada de personas que nos está escuchando, la señora, señorita, Romina Paesani. Romina Paesani en nuestros estudios, sí, pero qué yo no gran honor. Creo que los nervios míos son más que nada por estar adelante de ella que por el programa en sí mismo. Yo no puedo dejar de observar que ella misma ya en este preciso instante está poniéndole tinta al asunto, poniéndole su cuota de artista que no puede dejar de ser, haciendo un bello dibujito que después vamos a estar elevando también a las redes sociales. Sí, yo capaz que me lo tatúo igual en la frente. Vamos a ver si me dan permiso. Bueno, además, ¿qué vamos a tener? Bueno, además de eso vamos a tener unas historias, una pequeña historia de un muchacho amigo. Uh-huh. Hernán Casiari se llama. Hernán Casiari. Exactamente. Es un muchacho amigo que hoy no ha podido venir, pero nos manda unos textos muy lindos. Y aparentemente va a venir. Va a venir. Sí. Una de esas va a estar contándolo en vivo. Exactamente. No se sabe si el próximo programa, o el otro, o nunca. Pero va a venir. Va a venir, sí, va a venir. Exactamente. Yo lo más importante es que alguna vez lo escuché decir que lo de él es para el pueblo, que no caigamos en las trampas de las editoriales. Que exactamente. Vamos perfecto. A tener algo también de... Nosotros somos amantes del carnaval. Amantes del carnaval. Y a su vez el carnaval es amante nuestro también, lo cual facilita las cosas. Pero claro, un amor bastante correspondido. Exactamente. Así que bueno, vamos a tener algo de carnaval, algo de noche, algo de pomo, algo de espuma. Y alguna otra cosita por ahí, música. Música, para eso está nuestro gran anfitrión, Orson. Exactamente. Orson en los estudios centrales. Exactamente, el mago de la operación. El mago Orson. De la operación. Exactamente. Sí, exacto, exactamente. Por ahí viene. Sí, sí, sí. Ahora, sí, sí. Ahí después, está. A través del vidrio. Qué lindo que la gente se conozca. Exactamente. Sí, qué sí, bueno. Sí. Bueno, sin más, yo no me quiero alunar. No, por favor. No me quiero alunar, vamos a la cancha. Vamos a la cancha. ¿Vamos a presentar al muchacho este o no? A nuestro amigo Hernán Casiari. Acaba de llegarme el título de propiedad de un terreno que me compré en la luna. Me costó $20, gastos de envío aparte, y lo pagué con PayPal. El dueño de la luna me mandó por correo el título de propiedad, que es un pergamino con ribetes dorados. Y dice Hernán Casiari, dueño de un pedacito de la luna, coordenada tal, longitud tal. El dueño de la luna se llama Dennis Hopp. Un ventrílocuo fracasado que a finales de los 80 tuvo una extraña revelación. Estaba borracho, sin trabajo, en su auto, mira para arriba, ve la luna y piensa, ahí se pueden construir un montón de casas. Hasta ese momento, absolutamente a ningún ser humano se le había ocurrido patentar la luna para hacerla urbanizable. Y ahí reside la grandeza de Dennis Hopp. 2 días después, este ventrílocuo mediocre entró sin golpear a una de las oficinas de registro de San Francisco y le dijo al tipo que estaba en el mostrador, «Buenos días, vengo a reclamar la posesión de la luna. ¿Qué formulario hay que rellenar?». Los de la oficina de registros, que ya tenían muchas ganas de cerrar, le dieron a Dennis Hopp unas planillas azules. Dennis rellenó cada formulario, firmó, archivaron los originales, le dieron una copia y buenas noches. De repente, Dennis fue el dueño de la luna. Unos años después, cuando apareció Internet, Dennis Hopp puso a la venta pequeñas parcelas, cada una a $20, y ya lleva vendidas más de 2,5 millones de parcelas en la luna. El ex ventríloco tiene una página web donde cualquiera puede comprar una propiedad en el espacio, como hice yo hace un rato. También tiene un montón de detractores y de gente que confunde las cosas. A él lo confunden con un estafador y a nosotros, los compradores, nos confunden con imbéciles. Mis amigos, sin ir más lejos, están convencidos de que este señor me engañó, que me vendió aire, dicen, que me engatusó y que ahora este tal Dennis Hopp se ríe con mi plata en el bolsillo. No es verdad. Yo acabo de comprar una historia. A mí la verdad Dennis Hopp me cae muy bien. Es la clase de tipo que me gusta. Fracasado, mentiroso, paciente y de repente asombroso y genial. Me encanta que haya sido un ventrílocuo y que ahora sea millonario. Me encanta que la prensa lo confunda con un estafador. Y me encanta que la gente, a pesar de no creer una sola palabra de lo que dice, le compre la luna. El mundo cambió mucho. Ya nadie compra buzones, ni compra el billete premiado de la lotería. Los nuevos compradores de fantasía somos conscientes de que no hay nada, pero nada, más allá de ese papel falso con ribetes dorados. Compramos una historia. Y las historias ya no vienen solamente en el formato de un libro o de un ticket para ir al cine. También vienen dispersas en las charlas y en las conversaciones. También vienen colgadas en las paredes de las casas. Las historias son a veces lo que nosotros queremos que sean. A mí me chupa un huevo la luna. La luna debe estar entre las cosas que menos me importan en la vida, pero por suerte, $20 también. Y entre poder decir en una sobremesa, tengo un pedacito de la luna, y decir tengo $20, prefiero tener la luna. Denny Hop y yo hicimos un negocio imaginario. Yo le di $20, que es un papel que representa un pedacito de un lingote de oro que hay en la bóveda del Tesoro de Norteamérica. Él me dio otro papel que representa un terreno al norte de la luna. Nadie vio nunca esos lingotes. Yo a mi luna la miro por la ventana, cada vez que se me antoja. Pero qué lindo es tener una historia en la vida. Pero qué lindo que es tener una historia en la vida. Pero por Dios, qué es lindo tener una historia en la vida. Sí, la verdad que sí. Este muchacho cuenta historia, pero a mí la verdad me llama la atención otra cosa. ¿Qué es lo que le llama la atención? Como historiadores, ¿no? Uh-huh. El estafador, ¿no? Recién el muchacho que vendía la luna. Uh-huh. Un tipo que te vende la luna es un estafador. Y no sé si es un estafador, dice el muchacho. Es un adelantado, un visionario, un iluminado. Yo también le compraría la luna si me fíe, porque sabe usted que yo soy un reciente desocupado. Exactamente. Ajá, justamente. Hay varios, ¿eh? Sí, no somos... Salvo que usted tuviera ganas de entrar a vender hamburguesas en algún lugar, a lo mejor podría conseguir trabajo. Estoy esperando que lleven así la sucursal a mi pueblo. Ah, bueno, está bien. Sí. No va a tardar, ¿eh? No va a tardar. Va a avanzar. Sí. Bueno, perfecto. Pero, ¿dónde usted ha conocido las historias más lindas? Ay, mire, me deja el pie para decir algo hermoso. Mira. Pero dígame. ¿Sabe qué? En el cuando yo voy al corso, ahí están las mejores historias. Es una historia tras otra, mijo. Cuando se le sale el antifaz a la muchacha. Cuando se le cae el antifaz. Cae el antifaz a la muchacha. O lo deja caer. O lo deja caer, exactamente. Qué lindo. Sí. Y hablando de muchacha. Sí. ¿Quién es la más linda? La más linda es pálida. ¿Quién es la más difícil? Es inalcanzable. La que está... suele salir en punto, ¿no? Suele salir en punto. Sí, exactamente. Suele robarnos el alma cada vez. Exactamente. Se alimenta de ella. Bueno, ¿sabe qué? Cuando hablamos de la luna, es como que se me cae una lágrima a veces, ¿eh? Se le pinta un lágrimo. Se le pinta un lágrimo. Sí. Gok siempre ha sido un romántico. Le cuento, paisa. Él es... ¿Cómo decirlo? Le brotan, es un apasionado. Y antes de pasar al rol de entrevistador y entrevistado, queríamos hablar un poco acerca de la pasión en carnaval, la pasión o el carnaval como adicción. Dice Mark Twain que él ya dejó de fumar como 100 veces. Qué fácil dejar de fumar. Claro, y más ahora, ¿sabes? un adelantado. Exactamente, Mark Twain la vio venir. Y sí, bueno, permítame contarle que una de las palabras que más figura en el repertorio, y voy a leer, porque este es uno de los pocos autores que cita el carnaval, y es un tema que realmente nosotros queremos tener precisiones. Si usted me permite, yo me tomo 2 minutitos y le leo esto. La banda sonora. Pero por favor, no esperaba menos de usted. Una de las palabras que más figura en los repertorios carnavaleros es pasión. Además de rimar con corazón, emoción y similares, términos intercambiables que actúan casi como un comodín, la palabra resume lo que el murguista siente por su profesión. Es curioso, en el diccionario de sinónimos del Microsoft Word, botón derecho del ratón, aparecen los siguientes: ardor, entusiasmo, efusión, calor, ímpetu, fogosidad, exaltación. No figura por ninguna parte el otro sentido, el original de la palabra pasión: padecimiento. Bueno, ¿qué puede saber Bill Gates de padecimientos, verdad? Exactamente. Sin embargo, es en ese sentido que nos gusta usar la palabra pasión cuando de carnaval se trata. Se parece un poco a la emoción del primer beso, pero también a la del último, cuando sabemos previamente que lo será. El carnaval no es un modelo perfecto de fiesta alegre. Alegres son las vacaciones. Alegre puede ser una salida a bailar, un asado, el recreo escolar. El carnaval está lleno de melancolía, de tensión, de nervios, de envidia, de frustración, de energías liberadas de golpe, como en una explosión. Es, en cierto modo, una forma muy terapéutica de descargar presiones acumuladas. Los murguistas disfrutan cuando la letra que cantan hace reír a la gente, pero más disfrutan cuando lo hace emocionar, cuando el público se emociona y especialmente ellos mismos se emocionan. No me parece aventurado afirmar que el cuplé es para el público y la retirada para los murguistas, porque el cuplé es una cosa más del momento y la retirada es eterna, conmovedora y sobre todo eternamente conmovedora, que no es lo mismo. Las canciones que quedan en la memoria son retiradas, donde todos lamentan tener que partir. ¿Tiene alguna canción con historia, maestro? Orson, por favor. Un enano y un gigante en un circo itinerante donde encuentra una mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historia, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos ni más ni menos que una versión. El baile de la siamesa y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. No solo un retrato de un mundo más grato del que en realidad vivió. ¡Vamos arriba! Vivir relatando historia, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. Acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos. Ni más ni menos que una versión. Bueno, a toda la audiencia queremos contarle que nuestro estudio se encuentra ubicada en forma casi espectral, le diríamos, nuestra musa inspiradora, pero rápidamente se hace carne y se vuelve Romina Paisani acá presente. Saludo para la foto. Están sacando fotos en este momento. A la gente. Muy contentos. Mi razón particular es que es nuestra primera entrevista y la entrevistada trajo un vino. No quiero meterle presión a los próximos. A los venideros. A los venideros. Exactamente, sí. Impresionante. A los vinoderos. como claro, en casa. Sí, sí, no, yo tampoco, no quepo en mí mismo, debo decirle. Bueno, hablando esto de música inspiradora, también ha sabido ser profesora, enseñante de nuestras artes. Prácticamente nos ha criado, debo decir. Es como una segunda madre, sí, que hemos tenido. Sí. Podemos pedirle plata y cosas inclusive, así, ¿no? Inclusive. U otro vino. En realidad, Paisani... Sí, quiere dirigirse al público, le abrimos el micrófono, pero vamos a pasar a lo que es en sí nuestro programa. Yo no sé usted qué tan al tanto está de lo que se está gestando. No sé, no tengo ni idea. Perfecto. Lo suponíamos. ¿Qué está pasando? No tengo preocupado. No, pero tenga bien en cuenta que usted está en calidad de invitada y no de elegida. Está bien, ya me la había creído con eso de la Santa Madre. Bueno, debemos decir que ha hecho méritos igual. Ha hecho méritos, no todos llegan hasta acá. Lo pero cual tampoco garantiza el cielo, ¿no? No, ni mucho menos. No, tampoco quisiera el cielo. Bueno, perfecto, perfecto. Está más cerca de no entrar. Claro, exactamente. Eso le acaba de retroceder tres pasos hacia atrás. Nosotros nos hemos también permitido, ¿cómo decirlo, no? Visitar su Facebook. Ay, pero todas las cosas que tengo ahí. Lo vamos a sacar al aire y no es que seamos originales, sino que me es van una. A es así, usted es una figura pública y debe comportarse como tal. Igual no es, reitero, no es que seamos originales, sino que una modalidad que se está usando, ¿verdad? El uso de revisión de las redes sociales. Igual, lamento decirle, muchachos, que al no tener intimidad en el Facebook no creo que aparezca mucho. Pero nosotros, por ejemplo, a mí me... No sé si eres a la búsqueda igual. Estamos... Hablemos de política, entonces. Hablemos de política. Ah. ¿Usted es verdad que declaró que ya no le gustaba Gilda? Sí. Explíquese. Porque en realidad yo me llamo Romina Gilda. Uh-huh. A ver, por ahí viene. Muy lindo nombre igual. Uh-huh. Más lindo el segundo que el primero. Tan parejo, debo decir. Romina no dice nada, es carente de contenido. Gilda, en cambio, sí. Gilda es Gilda. La bofetada, la película, ¿la vieron? Nos cortaron el cable. Notas de eso. Una pero famosa película de los años 50. La vamos a ver, la vamos a ver. Le pegan una cachetada a la actriz principal. No es Bette Davis, al personaje, ¿no? Sí. No, esa es otra. Sabemos que usted, aparte que ya lo vamos a hablar, usted pretende... Se ha sabido y se ha corrido la bola. Usted pretende robarle crédito a una famosa actriz. Mira, Bette Davis. Me estoy desayunando. Bueno, después lo voy a charlar. Pero estuvieron excavando profundo. Bueno, igual no terminó de responder, quiero decir. ¿Cuál era la primera? La pregunta es, ¿por qué no escucha más Gilda? Porque un señor que se hace llamar nuestro presidente, y debe serlo porque lo votó bastante gente, lamentablemente. Ni tanto. Sí, casi la mitad. Bueno, un puntito más. ¿Qué es un puntito? ¿Qué es un puntito? Bueno, en la Asunción bailó Gilda, un tema de Gilda, y hizo... ¿Y a usted le parece, Paisani, que puede descartar una obra de arte por un sentimiento hacia un partido político? Sí, bueno, es así. Para mí lo más importante del mundo, ni siquiera es importante el teatro, el dibujo, la política es lo más importante. La verdad que no, se está... es una respuesta bastante quedada, digamos, para ahondar más. Bueno, sigamos ahondando. Usted está haciendo una obra de teatro en este claro. Cuéntenos un poco de usted. Ha sido primeramente... ¿De dónde viene usted? Yo vengo de un pueblo llamado Bedia. Bedia. Que queda a 50 kilómetros. ¿Cantidad de habitantes? Sí, ¿se sabe? 30.000. ¿Y usted era artista en Bedia? No, ¿acaso, qué sé yo, una vaga? Claro, eso Bohemia. Es lo que nos preocupa, porque claro. ¿Usted dibujaba ya? Eso sí, desde chiquita. Desde chiquita. Claro. ¿Y se le daba también con estas inquietudes artísticas en un pueblo chico? Claro, hacía teatro y comencé a hacer teatro más o menos a los 13, 14 años. ¿Y cómo fue la cosa con el vecino? Con el beduino sería, ¿o no? Claro. Me pedían autógrafos. ¿En serio? Sí, en serio. Qué paradójico. O sea, yo no siempre pensábamos encontrar otra cosa. ¿Se puede decir que ha conquistado Bedia? Ya lo han olvidado. Ah, pero en su momento supo granjearse el cariño de los beduinos. Claro, los beduinos no sabían reconocer la diferencia entre un canal de televisión local y la TV nacional. Ajá. Entonces yo escribía obras, ajá, como cortos, como miniseries, y obviamente las actuaba yo como actriz principal y todo mi elenco. Bueno, y cosas trágicas donde yo lloraba y todo eso y me moría. ¿Hay material fílmico o no? ¿Y qué? Seguramente se perdió. Hay que respirar. Y después salía por los barrios en bicicleta a dibujar. Ajá. Y los pibes de los barrios decían, ¡uy, está! Un autógrafo. Y otra vez, en una me morí, en serio, me suicidé. Y mi vecina de enfrente, Juanita Pascual, ajá, Juanita Pascual, vino compungida a mi casa, yo no estaba, era de noche. Y tocó timbre tres veces a la puerta de mi casa y salió mi mamá y ella llorando, Juanita Pascual. A decirle. Juanita, ¿qué pasó? Norma, ¿es verdad que ha muerto tu hija? No. ¿Cómo dices eso, Juanita? Dijo mi madre. Es que salió en la tele. No, salió en la tele. Y claro, era la obra. Pero no sabían dilucidar entre la realidad y la ficción. La cosa que todavía sucede. Claro. Impresionante, sí. Con la vida actual de nuestro país. Impresionante. Yo la verdad que pensé que me iba a encontrar con un desapego, pero no, está contento de ese paso. ¿Por qué se vino a Junín? Yo amo, Bedia. Yo me vine a Junín porque tenía que estudiar teatro. ¿Qué? Y tenía que estudiar arte y hice las dos cosas. ¿Y acá? ¿Y acá qué? ¿Acá qué hizo? ¿Qué pasó? Oh, y acá no hice nada. Me tiré a la marchanta. ¿Se tiró a la marchanta? Sí, me puse a beber en las esquinas con los amigos y al final no hice nada. ¿Qué lugares ha frecuentado que recuerda, si recuerda? Y el que más recuerdo es La fábrica. La fábrica. El primer... sí. Pero dime, puedo preguntar, porque la verdad que yo soy joven y no viví, ajá, la época de La fábrica. Y siempre la escucho nombrar y la verdad que me da una curiosidad enorme. Y sé que han salido grandes personajes de ahí. Sí. Pero no conozco mucho el teatro de Junín para mí comenzó ahí. Ajá. Y después se trasladó a la escuela de teatro y salieron todos ustedes. Perfecto. Así que somos todos hijos de La fábrica. Yo, que soy un poquito mayor que ustedes, le voy a contar que una vez fui a La fábrica con un amigo también de Los Toldos, mi ciudad de origen, y estábamos acodados ahí en el Barba, que así se llamaba el bar, solos, y había una larga mesa de artistas, y quiero decir que una señorita de rulos, ella sí más redondita de cara en ese momento, nos invita a ser parte de la mesa grande, de la mesa del banquete. ¿Quién era? No demos nombre porque... La flaca Perrone. Vamos a ponerlo así para no mostrar nuestro corazón. Abierto. Sí. Perfecto. ¿Y ustedes que dijeron que sí? ¿Sentaron? Sí, nos sentamos y compartimos y medio que no. ¿Y ya estaban en la escuela de teatro? Sí, estábamos haciendo nuestras primeras armas. Pero usted fue... Yo. Primeramente estudió... El primer lugar teatral así importante que al cual accedí cuando vine a Junín fue el Viejo Blues. Ajá. Que una sola vez y después creo que cerró. Y después un lugar llamado El Serafín. Ah, que no sé, Serafín, ahí sí, estoy teniendo valores como algo que me entra como que yo lo viví. Está como, era, como que, pues, claro, sí, sí, como sí. Como que algo, siento olores. Tiene un recuerdo de edilicio. Sí, sí. ¡Ah! ¡Es el mismo lugar este! Claro, me parece, yo claro, la verdad. Estamos en todos los detalles. En realidad, nosotros íbamos a hacer este programa en Radio Juan Carlos Petruza. Claro. Pero lo hicimos acá. Bueno. ¿Y el Viejo Blues no era? ¿Cuál era el Viejo Blues? Qué sé yo, no me acuerdo, porque imagínate que era en el 92. Tengo un, ajá, recuerdo muy difuso. Una de estas calles de Sáenz Peña hacia la izquierda, donde debe ser todo. Ajá, yo tengo el recuerdo de acá enfrente. ¿Por acá? ¿No es acá enfrente que también supo ser el garage? Sí. Mítico lugar. El mundo es un pañuelo. La panchería. Claro. Pero mira vos. Mira, che. Pero qué lindo. Veo, Gok, que usted ha andado muchos caminos. ¿Cómo cerrar? Yo soy... A mí me llevaban. Impresionantes los lugares, además. Había en su momento una señora que cantaba blues. Por eso hice la asociación. Muy bonito el lugar. Y usted empezó a hacer ahí... ¿Qué hacía primero? ¿Pintaba? ¿Hacía teatro? ¿Hacía todo a la vez? ¿Cómo es usted como artista? ¿En qué lugar? Acá en Junín. ¿O continuaba muriendo? Estaba justo entre las dos etapas, entre seguir viviendo y empezar a morir, justo en la mitad, ¿viste? Cuando más o menos esa edad, 18, sí. 25. Está bien, uno no se decide. Ahora ya estoy, ¿viste? Empezando a vivir. Mira, qué bonito. Qué bonito. Voy a servir otro vaso de vino. Dale, sí, sírvase. Magog, sí. Le juego a ver quién tiene más ganas de toser. Pago. Pago. Bien, en perfecto. Fin. Nuestras emociones nos desbordan. Sí, discúlpenos. ¿Me vas a hacer otra pregunta? Sí, le voy a hacer otra pregunta. Recuerda que la pregunta es un eructo de la inteligencia. Salud. Salud, Mago. Digo, aprovecho. ¿Sabés quién lo decía? Mario Pérez. No, la única frase que me acuerdo de Marechal. No lo conocemos. No sabemos quién es ese señor. La verdad es que no tenemos ningún tipo de conocimiento. Mira cómo son las casualidades, señores Gog y Mago. Sí. Que en este año estoy preparando Antígona Vélez. Ay, de teatro, qué con lindo. Segundo que de Marechal. Qué barbaridad. Seguramente va a necesitar actores. Gente. Seguramente. Perfecto, perfecto. Es una pero usted va preferida. Más para la comedia que para el drama. Pero es una terrible usted. Tragedia. Sí. Que no es más que una comedia interrumpida. Ya que estamos... Trasvestida. Ya que estamos contando anécdotas con señoritas de pelo rizado. Sí. Yo con una señorita de pelo ensortijado... Oh. Hice una tragedia hace un tiempo atrás. Ay, palabra mayor, te alabamos, señor. La verdad, mire, qué manera de moquear la gente. Una cosa de no creer, la verdad que era un llanterío eso. Y la verdad que bueno, eso, obvio, ¿no? Que es todo mérito de la señora de pelo ensortijado, ¿no? Porque nosotros somos meros títeres, la verdad, debemos reconocerlo, sí, ¿no? Sí, meros títeres. Vamos. Exactamente. No, porque eso es una ofensa que sean meros títeres. ¿A quién? Me han dicho algunos colegas. Que yo trato a mis actores como si fueran títeres. Pero no le debo. Que no les enseño nada. Pero no saben nada. No saben nada. Que hagan, que hacen. Pero yo me aprovecho de hecho para hacer mi arte. Exactamente. Ay, ¿es verdad? Hoy estábamos hablando de los estafadores, de los que se dejan estafar. Contadores de historias. Y de cuántos estarán esperando que los estafen, ¿no? Exactamente. Formar parte de ese staff. Luis fue mi primer alumno importante. ¿Qué Luis? Mira. Es un chico que se hace llamar como apellido como el más grande jugador de la historia. ¿Usted me dice el señor Décimo Maradona? Y el otro el que publicista, tiene... El publicista de nuestro programa está hablando. Claro. Justamente, bueno, qué bonito, qué lindo. Justo siga. Con Huguito Gago, Pablo Rojas... Gastoncito. Gastón Flexas. Flexas, sí. Y con, y otros con un tímido para el teatro como Darío Fo. Sí. Impresionante. Y después vino, ¿viste? Qué misterio. Hamlet. Bufo del misterio. Bufo. ¿Cómo era la dicotomía, la duda existencial? Rotelli. Es verdad, no lo recuerdo. Lo voy a decir o ser, decíamos, ser o no ser. Rotelli. Mentira, verdad. Rotelli Marcela o Viviana. Marcela o Viviana. Las dos competían por ser directoras de la escuela. Escuela de teatro. Me acuerdo que era medio pollerudo ese Hamlet. Sí, es verdad. Sí, salía de abajo de las polleras ¿sí? de su madre. Sí, es verdad. Muy bonita imagen, por otro lado. Había cucarachas también en esa obra, actuaban. Sí, había una que hacía el papel principal. Sí, pero sí, de verdad, no cucarachas persona. Sí. Ajá. Sí, en medio del espectáculo, cuando justamente, viste, la vida te hace guiños. Es, exactamente. Sí, te ofrece regalitos en escena, porque el teatro es maravilloso. Y cuando hay vida, y aparece justo en el momento que... Hamlet mata al padre de su novia, que estaba espiando detrás de los telones. Que lo trata. Sí, ¡acá hay cucarachas! ¡Acá hay ratas! ¿Qué aparece? La cuca. La cucaracha. Entre el medio de escena. Pero esto fue genial. Increíble. Sí, sí, sí. Hablando de cucarachas. Sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo ahora? Oh, la cucaracha. ¿Qué está haciendo ahora, paisano? La cucaracha triunfó. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue? Y se fue a Buenos Aires, actuó en novelas y se hizo famoso. Después volvió a Junín y puso alguno que otro. Pero qué bonito, mira. Mira cómo todo tiene una vuelta. Nosotros estábamos hablando antes del programa. ¿Usted fracasó? Siempre hay que fracasar. ¿Pero por qué no se me fue a Buenos Aires, paisano? ¿Pero por qué? No sé. A mí me gusta ser perdedora. Nosotros, claro, bueno, es una forma de definirlo. Mm. Pero nosotros creemos firmemente que cuando uno está más o menos encaminado, está haciendo el ruido suficiente y siempre va a venir alguno y le pone la mano. ¿Por qué no te...? ¿Qué, y dale, ¿qué te pone la mano? Te dice así, como antes, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? Claro, pero es muy fácil decir por qué no te vas a Buenos Aires. Claro. Dale, pagame el viaje. Sí, por eso es más fácil claro, decirlo y no irse. Pero para mí es una forma de echar también. Se me escapó, Ustedes se quieren acaparar todo el escenario local. Estamos de vuelta, paisanos. Ustedes quieren cerrarme el telón y echarme para siempre. Pero no, por favor. Me quieren mandar atrás a la platea. Nosotros lo que queríamos era verla así en Broadway, prácticamente. Exactamente. Porque más gente se... Abrace las multitudes. Bueno, algún día lo haré. ¿Y entonces qué está haciendo ahora que las otras cucas han desaparecido de los medios, por lo menos, o salvo que haya algún quilombo? Estoy un poco perdida. Será el vino. ¿Quiere contarnos esas con K? Le toqué el corazón. Justamente bueno. Teníamos que hablar de eso. ¿Qué está haciendo ahora, paisano? ¿Sí? Me hace recordar... La tragedia de este momento, la tragedia, no, hablo en joda, pero es verdad, estamos viviendo una tragedia. Yo estaba nunca había vivido, siempre me contaban las cosas del peronismo y Evita, Perón, y digo, nunca la voy a vivir ni en pedo. No se va a y de repente, capaz que no era lo mismo, pero para mí era mejor. Ajá. Porque estabas vos. Y sí, porque estábamos todos nosotros. Y porque me estaba sucediendo, porque yo fui a escuchar a Cristina. Y al muchacho que estaba con ella antes. Sí, pero yo me enamoré más de Cristina que de Néstor. ¿Ah, sí? Qué raro eso. Sí. ¿Por qué? Porque con Néstor todavía no estaba muy convencida. No estábamos preparados. No, viste. Ah. Llegó un momento que sí, los primeros 2 o 3 años todavía no le creía. Hasta que las madres empezaron a creerle y empecé a escuchar sus discursos, empecé a ver los cambios que hacía... Y ahí sí, de a poquito, me fue convenciendo y después me terminé enamorando. Pero lo más importante para mí se dio con Cristina, los cambios soberanos. Ajá. O sea, la profundidad de todo. O sea, impresionante. Néstor, sí, palabra mayor, obvio. Pero la que tú puso huevo para mí fue Cristina. Y además es una mujer. ¿Qué crees? Claro. Estas cosas del feminismo, yo no las entiendo, la verdad. Pero bueno. Está bien. Igual trato, ¿eh? No es que digo, ay, no, no. Pero bueno, viste, no sé, es una cosa rara. ¿Qué es el feminismo? Porque Lilita Carrió, viste, yo no la voy a aplaudir. Claro, claro. Ay, me pegó donde más me dolía. Me causa mucho... mucha risa, mucha comicidad, me alegro cuando la escucho. ¡Sí, salimos el mal humor de aquí! ¡Gogi Magog! Tendría que haber venido la otra, la del vino. Perdón. Sí. Y en un momento me pareció que usted era como ¿qué? Como una vocera de algo. Sus obras estaban teñidas de una especie de enamoramiento hacia ese proyecto, ¿o no? Claro. ¿Y ahora? Y ahora, pero... O sea, yo lamento terriblemente lo que está pasando en el país, pero a mí me conviene como artista. Bueno, creo que yo recuerdo una charla de hace no mucho tiempo en el que justamente esta obra que está ahora rondando, sí. Desinfección en la cajita negra, sí. Que para mí es una tragedia. Claro. Uh-huh. A pesar de todas las risas que hay. Y lágrimas, risas y lágrimas que hay de la propia risa, ¿no? Uh-huh. Es una tragedia, terrible tragedia, lo cual lo hace más interesante, ¿no? Y los invito a verla, por supuesto. Okay. El sábado pasado estuvieron... Aquí justamente. ¿Y hace cuánto estuvieron antes? Y hace 3 semanas atrás. ¿Y de esas 3 semanas a esta última función hubo muchos cambios? No tanto. ¿No tanto? No tanto. ¿No quieren cambiar? Los cambios básicos que suceden en la actualidad que le ponemos y le sacamos un gag según lo que dice el payaso principal. El payaso principal. Claro. Anótela, por favor. Sí, el payaso principal. Nos pasa, nosotros estábamos queriendo murguear, pero como que la realidad nos sacude una tras otra muy rápidamente. Sí. Queríamos ver... ¿Cómo era este proceso creativo? Si ustedes realmente como grupo ensayan, replantean, ¿cómo es su forma de producir una obra? Y acá estoy re serio, mire. Bueno, ¿cómo es? Básicamente, ustedes lo han experimentado. Yo le hago hacer un par de ejercicios, hacer una partitura y a partir de lo que veo vamos planteando una historia. Y la escribo y después la vamos modificando a medida que vamos improvisando. Yo recuerdo que había también como una especie de... storyboard. Ajá. Cuando los chicos son medios queso, ¿viste? Le hago una storyboard para que entiendan rápido. Sí, yo me acuerdo que estaba en otra obra, era. En otra obra. Me parece que era la mía, ¿eh? Misterio Bufo no había. Sí. No, en realidad la idea surgió porque en una obra de Molière llamada El enfermo, imaginario, que yo hacía siempre que hago con segundo año de la escuela de teatro, ama de escuela, que me da de comer tanto en el estómago como en el almita, uh-huh, y a todos seguramente, con sus pros y sus contras. ¿Por dónde iba? Iba a pedir vino. Enfermo imaginario. La actriz principal que hacía de... ¿Cómo se llamaba tu personaje? El enfermo imaginario. No. El sirviente. Era Toñito. Tonito. Bueno, horrible, ¿no? Bueno, Antonio. Antonio. Toñito para los amigos. La chica deja la escuela. Oh. Ah, estábamos ya definida, ya estaba definida la hora. Y digo, ¿cómo? Y llamamos. Lo habíamos llamado antes a un chico llamado Jonathan, que no es mago. Que no se baña muy seguido. Que no es mago. Pero vamos a poner que sí. Que ya había actuado conmigo el año pasado, el año anterior. Ajá. Entonces, iba a ser un papel secundario, pero al bajarse esta actriz principal, le dijimos... A la cancha. Gracias. ¿Y cómo hacer para que interprete toda la obra rápidamente? Porque estrenábamos a las semanas, al mes, algo así. Puede ser. Entonces ahí se me ocurrió plantearle toda la obra en historietas. Me estoy enterando igual, ¿eh? Debo decirlo. Fue gracias a vos, ahora que veo. Ah, bueno, entonces sí. Sí. Gracias a mí fue. Bueno, y a Jonathan. Y después la segunda vez que hice la storyboard, pues hice más de 2 o 3 veces. Ajá. No. Pensé que era una forma recurrente de creación. No. Cuando hay urgencia. Fue para Humo en La Cajita Negra, que es la primera de las 3 obras de La Cajita Negra, uh-huh, que fue hecha con el grupo Tierra del Fuego. Que también, bueno, no es que las actrices sean malas. Ajá, ya me iba a hacer una pregunta mala. No, jamás. De malvado. A mí me sabe lo que me está pasando. Tengo una tristeza inconmensurable porque el tiempo vuela. Oh. Ayer nos acaba de... Y Magog así se retira y lo deja lugar a Gog para que haga una pregunta jugada. Fundamental. Bueno, no sé si jugada, pero... No, acá se prende fuego el programa. Plena curiosidad de los muchachos. La pregunta es, si nosotros estudiáramos en su corte longitudinal y vertical, ¿en qué especie entendemos que usted se clasificaría? Y aparte, ¿qué podríamos encontrar dentro de ese corte? ¿La entendió o se la repito? Sí, la entendió, por supuesto. ¿Qué especie? Exactamente. No humana, esa clase de especie. Especimen. Espécimen, especie. No, la verdad que no entiendo esa pregunta, ni siquiera me gusta. Si no le gusta, le puedo hacer otra. Perfecto. Dale, exactamente. A ver. Porque primero y principal no quiero que me corten, porque hay que estar muerta para que te corten y te estudien. No siempre. No, usted puede hacer teatro también. Ah, pero estamos, claro, somos. Va. ¿Se pone? Dale. Disculpe, vale. Está bien. No importa. Perdón. Bueno, si su almohada supiese lo que usted piensa, ¿habría que quemar esa almohada? Ah. Sí. Me perfecto. La respuesta. Sobre todo porque voy a hacer una confesión. Vamos todavía. Este programa es como. Pará. ¿Cómo vamos de rating? ¿Lo puedes hacer en el próximo bloque? ¡Esta! No, está bien, lo hacemos ahora. No, la dejo. No, por favor. Que confiese. ¡Confesá! Estuve enamorado de ambos. ¿Al mismo tiempo? Sí. A mí me pasó con ustedes. Ay, no. ¿Por qué no lo supimos todos? Yo los veía ahí con sus musculitos, con su espalda perfecta, sudando en pleno ejercicio teatral. Estaría hablando de otro. Bájame la luz. Poneme un tema que hable de juguetes. Casi me quedo sin palabras, mi querido Magog. Me tiembla, tiembla. No sé si usted era Magog, ya la verdad. No me importa tampoco. No me importa tampoco. Sí, sí, ¿sabe qué? Me hace una remera que diga yo fui. Richard Gere. Toma. ¿Cómo terminamos esto? No sé. Cierre usted, por favor. ¿Sabe qué? Díganos un tema que quiera escuchar. Un tema que quiero escuchar. A ver, piense. ¿Cuál puede ser? Y tal vez me gustaría uno de los redondos. Ah. Orson. Orson. Please. A ver, juguetes perdidos. Please. El tema está dedicado a todos los actores y a todos los que osan hacer de público en estas obras. Aguante el teatro. Muchas gracias. Venga, venga. Banderas rojas. Las siguientes marcas, empresas y amigos auspician a Gog y Magog. Bueno. No, me faltó, me parece que faltó grabar algo ahí. Espacio disponible para la publicidad. Perfecto, Don Gog, volvemos con todo. Podemos continuar, ahora sí. Bueno, impresionante el programa de hoy, fue muy lindo. Me quedo con este dibujito, no te lo doy ni miércoles. Sí, este dibujito, respetuosamente, claro está. Queremos agradecer, yo soy un tipo muy agradecido, queremos agradecerle al señor Pérez por el espacio, que lo cedió gratuitamente, dijo que si no había auspiciante, bueno, no había problema. Ajá. Queremos agradecerle también a la gente de Banda de Garage, que nos dio una manito para impulsar. Exactamente. A Matías Canzoneta, que hoy estuvo entrevistando a alguno de nuestros enviados. A Sabri, a Juan y a Maxi Gago. Claro, los Gago. Tridente. A Orson, que es nuestro operador, a la gente que estuvo cebando mate. Sí, al Dani López, que nos vino a visitar. Perfecto. Infaltable. Y bueno, lo siguiente es, perdón, Paisani, la necesitamos de nuevo porque nosotros queremos que se lleve un recuerdo. Tenemos un pequeño presente. Usted sabrá si lo conserva para siempre, si decide exfoliárselo. La vamos a tatuar. Sí. Bueno, la vamos a tatuar. ¿En qué parte del cuerpo? Señor, usted elija. Puede elegir usted. A ver. Recuerde que hay cámaras. Exactamente, tenemos acá. Esto viene directamente desde Nueva York. Ahora que se abrieron las importaciones, ¿sabes qué? Acá, perfecto, en el brazo. Perfecto. Bueno. Usted, en el izquierdo, como debe ser. En el izquierdo, en el corazón. Queremos decirle a su corazón que usted es nuestro Flash. Exactamente. Por eso, no sé si hay que pasarle la lengua, ¿eso no? Sí, creo que sí. Son más modernos. Un poquito cada uno. Bájame las luces, ay, Orson. Bueno. A ver, ahora qué lindo tatuaje. Ahora sí. En este momento estoy procediendo a hacer el tatuaje. Eso es el ruido a máquina. Me habían dicho que dolía, pero esto es mucho. Exactamente. Es demasiado. Bueno, ahí está. Vemos que no queda. Perfecto. ¿Y eso es también para mí? Ahí está. ¿Qué cosa? Ese que tiene un moño. A ver, deja que rompo. No. A la cámara. Ay, bueno. Ay, me hicieron un regalo. Exactamente. Sí, qué sí, lindo. Sí. Las joyas de la abuela. Ay, pero, un libro para colorear para Romina Paisani. No, esto es una ofensa. ¿Cómo un libro para colorear? Un libro para colorear. Usted siempre en blanco y negro. Paisani, usted siempre en blanco y negro. Eso es el pasado. Seguridad. Saque esta gente por ahí. Estás viendo el tatuaje. Por favor, ingrata. Andá. Está bien, anda. Sí, de media tenía que ser. Claro. Perfecto. Bueno, sin más, ahora sí, vamos ahora cerrando. Que ahora que estamos nosotros. Ahora que somos prácticamente hermanos, nada más y mi nada querido, menos. Mi querido Magog. Mi querido Gog, acabo de tirar un vaso que no tenía vino, gracias a Dios. Gracias a Dios. Al Dios del vino, Dionisio. Entonces no queda otra que reiterar nuestra participación el próximo lunes. Vamos a estar haciendo nuevamente este programa. Calculo yo, no se da el caso como este fin de semana, que este señor que está a mi lado me pegue una patada en el picado de fútbol yendo 4 minutos del primer tiempo, bueno. Me pareció un desborde total de la brutalidad. No tiene nada que ver ahora. Perdóneme, lo tengo que decir, pero usted se cruzó toda la cancha para pegarme. Sí, mi querido Magog. Me levantó para arriba. Bueno. Yo quiero decir que el Concha su hermana fue totalmente meritorio. ¿Puedes hablar, por favor? 4 minutos, Iván. Sí, ¿cuándo va a aprender a jugar al fútbol? Yo lo entiendo. Usted entienda esto. Había humedad. Ahora lo cuando que mata es la humedad. La humedad, exactamente. Por lo que mata favor, la humedad, mi amigo, por favor. Yo venía y no pude. Lo que mata es la humildad, hermano. Bueno, usted tiene que aceptar que es un bruto y que no puede pegar, como pega en todos los partidos, porque usted se cruzó la cancha para pegarme, no me levantó para arriba. Cancha, ¿cuándo va a aprender a jugar al fútbol, por favor? Claro, ahora yo tengo que aprender a jugar al fútbol. ¿Quién me va a enseñar? ¿Usted me va a enseñar? Más vale usted, que yo te voy a enseñar. ¿Usted? ¿Te enseño o te recontra enseño? Ah, sí, pero usted me va a enseñar son dos normas básicas. Ah, mire este. Por lo menos no respetar al rival y no pegar por pegar. Asesino. ¿Y por qué mejor no aprende? ¿Y por qué mejor no aprende a pagar lo que debe? Pero mira lo que me tira. Estamos hablando de fútbol, papá. Sí, estamos hablando de ¿dónde fútbol. ¿Dónde te criaste vos? Estamos hablando de todo. En también, un banco, ¿no? Gil. Claro, en un banco de suplente, claro. Sí. Ah, sí. No, sí. Usted echa en cara, yo también echo en cara. ¿Pero qué, con qué me va a salir? Con las 4 cuotas que debe, que no pagó del crédito que yo le saqué. Perdón, yo me compré una motito, usted me salió de garantía, pero... ¿Y? Permítame ir un cachitito más atrás en el tiempo, ¿A dónde? Cuando estábamos en la facultad, que a mí me gustaba Romina, ¿se acuerda? Pero usted, que era tan amigo mío, ¿sí? Por un capricho, sí. Porque es un capricho, y hace 20 años que está casado ahora. Perdón, nos enamoramos y ella me eligió a mí. Pero por favor, que se van a enamorar, vos la seguiste a sol y a sombra, me mostraba todo. Yo no tengo la culpa de que usted anduviese buscando migajas detrás de ella, yo no tengo la culpa. Y más vale, si la quería, y te lo dije, loco, te lo dije. ¿Cuántas veces te dije que la quería? ¿Eh? ¿Cuántas veces dije que la quería? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. En este momento tendría que pensarlo muy bien. Aparte, espera un cachito, porque usted... Romina, se me hace la enamorada. Pero ¿sabe qué? Usted se está olvidando de algo. ¿De qué? De las fotos se está olvidando. ¿Pero qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué foto? Se lo pregunto. ¿Sabe qué foto? ¿Qué foto? ¿Sabe qué foto? De las que usted repartió de mi persona cuando fui al baile de la rural. Y pero si fue el baile de la rural, ¿cómo no voy a repartir esa foto? Mirá, me hago cargo ahora mismo. Tremendo. No éramos presidente y vicepresidente del centro estudiante, la izquierda del poder, la izquierda del poder, y te va al baile de la sociedad rural, careta. Careta. Un bailecito, ¿sabe? Gorilón, me gritaban y en la pero calle se lo merece, se lo merece. Enemigo de la clase obrera, me gritaban los muchachos. Usted está loco, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Vos estás echando en cara? ¿Vos estás echando en cara? ¿No? Acordate de esto. Partido Baby Fútbol. Baby Fútbol Club Fisherton. ¿Sabés contra quién jugábamos? Porque todavía me acuerdo. No, ¿sabés contra quién jugamos? No, contra el club El Torito. No podía un recital del Torito Baldassarri que me acuerdo de vos, hijo de puta. Te lo tengo que decir. Pero callate, si sos un muerto. ¿Qué ¿A quién le hicieron el penal? ¿A quién le hicieron usted, el penal? Usted, ¿y quién lo tiene que patear entonces? Yo lo tenía que patear. ¿Pero qué le va a tener que patear usted? A mí me lo hacen, yo lo pateo. Pero el técnico me dijo que le tenía que patear. Yo era el encargado de patear los penales. A mí me lo hacen, yo lo pateo. Pero el técnico. El técnico era tu papá. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué? Vos me vas a hablar de fútbol, pero ¿por qué no aprendí a jugar? No hay más cocoa. Cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar, salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Y sobre 20 por 20 lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa decorando el mostrador. Estudia la situación, estudia, interpreta cómo viene y de mientras se entretiene tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando y el que sigue amenazando, la última que me voy, endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje da la espalda en un rincón. Para un taxi con el bolso se tira como un golero y con tono de murguero le canta la dirección.